máxima, con arresto, trabajo comunitario extenso y la multa de más de 6 millones. Bueno, en todos estos casos hay una sanción común y apunta a la raíz del problema, menciona la ley, ¿no? Uh-huh. Y la obligación de asistir tanto el adulto como el menor a programas de apoyo, talleres de crianza, orientación psicológica o capacitación de ciudadanía digital, según lo determine algún juez, ¿sí? Y por otro lado, esto se conoció ayer, la pérdida del beneficio de las estampillas, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Paralelamente a esta modificación de la ley contravencional, ¿no? El gobierno provincial activó otra palanca, esta vez es de el estímulo. Modificó la ley del programa de estampillas escolares de ahorro para mi futuro, un beneficio económico para los adultos, para los estudiantes. Uh-huh. Y esto, a partir del 2026, se va a poner en práctica. Esto para acceder, ¿no? O para mantener a los alumnos, deberán acreditar buena conducta y convivencia. Quienes cometan actos de bullying o ciberacoso perderán el beneficio total o parcial. Y desde el Ministerio de Educación mencionaron esto. Creemos que este programa no solo fomente el ahorro, sino que sea un instrumento de promoción de la convivencia pacífica. Así lo publicaron y lo hicieron conocer a los medios de comunicación. Y a ver, y acá vamos con datos concretos, ¿no? Porque detrás de una ley hay miles de historias reales y los números por ahí son preocupantes, y hemos querido tomar algunos datos según las pruebas Aprender 2021, que seguramente deben haber otras mucho más actualizadas de otras organizaciones. Bueno, en Argentina el 42,9% de los chiques de primaria dijo que sus compañeros difundieron mentiras sobre ellos y el 16% admitió haber sido agredido físicamente. Uh-huh. UNICEF, por otro lado, reportó que uno de cada cinco hogares conoce acosos de bullying en las escuelas. Uh-huh. Y acá también que hemos querido tomar por ahí datos o menciones que realizó la Sociedad Argentina Pediátrica. Bueno, ahí donde los pediatras y psicólogos explican, ¿no?, las señales, ¿no? Niña que no quiere ir al colegio, claro, que vuelve con la mochila rota, que tiene dolores de panza los domingos a la noche, el adolescente que se aísla, que está pegado al celular con ansiedad, que cambia sus hábitos de sueño o alimenticio, ¿no? Ajá. Son en consecuencia de esto justamente. Son para estar atentos, claro, atentos y atentas. Sí, evidentemente, estamos hablando para quien recién conecta con Matías Arguello, él es integrante de La Bulla y estamos desarrollando, escuchando atentamente lo que nos está contando Matías acerca de la reforma contravencional que se está proponiendo para la provincia de San Luis. Evidentemente, Mati, con todos los datos que nos traes, por supuesto que el problema de la violencia en el ámbito de la escuela existe entre los alumnos, entre padres hacia docentes y hacia directivos, entre alumnos y docentes. O sea, hay violencias que son cruzadas y que necesariamente hay que pensar propuestas, políticas públicas para poder abordarlo. Ahora, la verdad que nos queda la duda si esta es la mejor manera, ¿no? El castigo, el sacar la posibilidad de la estampilla. También a mí, escuchándote, me venía otra duda que es acerca de cómo legislar lo que está por fuera de la escuela también, ¿no? Todo lo que sucede en el ámbito de las redes, ¿cómo se va a implementar eso? ¿Quién va a estar controlando las redes de cada uno de los alumnos? Bueno, una implementación compleja Y bueno, y siempre esto, ¿se pueden pensar otras formas de acompañar la violencia? ¿Cómo analizamos también las causas? Porque cuando uno piensa una problemática, lo primero que tiene que entender es cuáles son las causas de ese problema para poder proponer las propuestas para abordar, ¿no?, la intervención. Entonces, bueno, en principio sería una reforma contravencional con multas, con quita de derechos, con mayores responsabilidades a las familias, ¿no? En principio esas son las características y por lo menos a mí me surge esa propuesta, si es que no se pueden generar otras ideas para acompañar un problema que realmente existe. Sí, es así. Y la pregunta que nos hacemos, ¿no?, es esta la solución, ¿no? Uh-huh. En fin, son muchas preguntas que nos hacemos. Lo cierto es que abre, ¿no?, un debate que es necesario, como vos decís, para las familias y sobre todo para especialistas, y es un paso crucial para sacar por ahí a las familias de la comodidad, ¿no? Hay un porcentaje de padres, madres, ¿no?, que creen que su hija nunca haría tal cosa y se blindan, ¿no?, ante cualquier crítica. Bueno, quizás esta ley, o no sabemos, por ahora vamos a convivir con ella por muchos meses, años, y veremos si hay que hacerle modificaciones. Lo cierto es que hay que sentarse en la mesa, charlar, debatir. Y otras tantas preguntas que nos surgen, ¿qué pasa con las familias vulnerables? Vos lo mencionaste, ¿no? Donde los padres trabajan 12 horas y los chiques están solo con el celular. Una multa millonaria, ¿no los estaría hundiendo aún más? Claro. Me surge ahora esa pregunta, uh-huh, escuchándote a vos, ¿no? El riesgo es que se convierta en una ley para aplicar en ciertos sectores y en otros no. Sí. Bueno, lo iremos viendo. Uh-huh. También la pregunta vos lo mencionaste, por la implementación, ¿no? ¿Los juzgados contravencionales estarán preparados para estas causas? Claro. ¿Habrá equipos interdisciplinarios para acompañar o hacer un acompañamiento obligatorio? Sí. ¿Las escuelas tendrán que convertirse en denunciantes? Uh-huh. Bueno, son varias preguntas que hoy en día, a ver, buscando información, no se nos ha contestado por el momento. Veremos uh-huh. si esto va evolucionando con el tiempo. Por otro lado, les queríamos mencionar en el contexto nacional, ¿no? Estamos, si Mati, un poco, sí, perdón, ahí como jugados con el tema tiempo, tenemos que ir cerrando, okay. Pero bueno, si queda ahí algún dato importante para aportar, si no tenemos que ahí ir cerrando. Sí, un dato importante, si bien la decisión de San Luis se enmarca en un contexto nacional de donde la violencia digital ha cobrado mucha visibilidad, bueno, existe una ley, la ley EMA, ¿no?, que está buscando justamente, que es un programa nacional de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos, y es aún más profunda, mucho más profunda que modificar las leyes contravencionales de una provincia, uh-huh, con enfoque crucial, ¿no?, y específico en la comunidad LGBTIQ+. Así que, bueno, seguramente para quienes quieran conocer y profundizar aún más en este tema y en esta ley, la ley EMA, pueden ingresar en www.labulla.org. Ahí va. Bien, siempre la invitación a poder leer las notas desde la página web, que está buenísima, de labulla.org, como lo decía. Mati, te agradecemos muchísimo toda esta información, más que interesante el tema, y es un tema que también nos está atravesando actualmente, es de ahora, de estos días, está en desarrollo, hay que ver qué sucede y cómo se implementa en nuestra provincia. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias a ustedes, que tengan un bonito día, al equipo de Identia. Gracias, Mati. Buen día. Hasta luego. Hablábamos entonces con Matías Argüello, integrante de La Bulla, quien analizaba la reforma contravencional para la provincia de San Luis.